formalidad, dame la sensualidad. Este cuerpo tan virginal, dame la sensualidad. Nadie antes que yo jamás te acarició. Mi ángel pecador, yo te amaré con el oscuro amor. Con tu mirada encendiste en mí la pasión. Ven a ver que es tu destino.